de mi tristeza, los tragos tan amargos que me dejó tu adiós. Tú tienes que sentir en carne propia la ley de la derrota cuando se va el amor. De nada me sirvió seguir tus pasos, dormir entre tus brazos, de nada me sirvió. Por nada me dejaste sin tus besos, que los guardaba presos aquí en mi corazón. Pero me vas a recordar, a recordar, a recordar por todo el resto de tu vida, porque jamás vas a olvidar, vas a olvidar, vas a olvidar que tú me quieres todavía. Con un amigo me fui por el camino que no sabe volver. No quise continuar con mis fracasos, pues caer en tus brazos